avasallar nuestros derechos. La forma más evidente de sacar la comunicación del vínculo económico. Todos sufrimos la pulsación. No queremos estar más donde estamos, porque no se puede estudiar, directamente no se puede estudiar ahí. Que siga luchando la juventud, siguiendo los pasos, las ideas, lo que hemos luchado nosotros, los maloneros. Esta es la Ronda Informativa. La Ronda Informativa. Bienvenidos a la edición número 33 de la Ronda Informativa. Vamos a comenzar a desarrollar las siguientes noticias, no sin antes saludar a mi compañero de tareas, el señor Joaquín. ¿Cómo le va? Hola Marcela, ¿cómo está? Espero que muy bien. Bienvenidos a una nueva edición de la Ronda Informativa. Vamos con los siguientes titulares. ¡Vamos a reprimir! Esta es la Ronda Informativa. Esta es la Ronda Informativa. Encuentro de radialistas en la Facultad de Humanidades. Integrantes de Radio del Viento, la emisora experimental de la Cátedra de Radio de la Facultad de Humanidades de Jujuy, e integrantes del equipo de radio Sin Antena de la Universidad de Salta, realizaron un encuentro con el fin de intercambiar actividades y visibilizar la experiencia de producción radial. Los docentes responsables hablaron con la Ronda Informativa. Desde el taller de radio de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Jujuy, y desde Radio del Viento como proyecto de extensión y también espacio de producción de nuestros estudiantes adscriptos, tuvimos una experiencia que sin duda nos simboliza o nos significa nuevos aprendizajes y nuevas formas de ver lo que estamos desarrollando a través de las tecnologías. Tenemos proyectos similares, tenemos como puntos de encuentro que descubrimos hoy en las charlas que fuimos teniendo, pero tenemos caminos distintos. Empezamos nosotros por el lado de la producción de contenidos. La gente de Salta empezó en Radio Sin Antena desde la exploración de las tecnologías y creo que tanto de un proyecto como el nuestro, como desde el proyecto de Radio Sin Antena, necesitamos hacer ahora el otro camino, ese que nos está faltando, y podemos, en este tiempo que nos vamos conociendo y proyectando hacia el futuro, encontrar formas de trabajo quizá más colaborativo que nos permita hacer esos aprendizajes de una manera más sencilla, más cercana y también, para los que nos cuesta más la tecnología, menos traumática quizá. Nos encontramos en este espacio que es productivo porque desde el VAMO es un espacio pensado en el que han interactuado alumnos de nuestras cátedras, alumnos adscriptos, voluntarios, colaboradores, que se han llevado una experiencia de intercambio con los chicos que están, haciendo la producción en Radio del Viento y en la que, el aporte de nuestra faz tecnológica hacia lo que es el lenguaje radiofónico y viceversa, me parece que ha dado un buen resultado con vistas, como por lo que ya comentaban los chicos, de darle continuidad a este tipo de encuentros como para fortalecer por lo menos los equipos de trabajo y de producción en este sentido. Mi nombre es Johanna Bayón, yo soy docente adscripta de Teoría y Práctica de los Usos Tecnológicos de la Comunicación de la Universidad Nacional de Salta. El motivo por el cual vinimos hasta acá, hasta la UNJU, es para compartir un encuentro intercátedras. La verdad que nos llevamos una impresión muy linda, fue una jornada muy productiva para poder poner en una puesta en común los dos proyectos, tanto desde el lado de las tecnologías como desde el lado radiofónico. La verdad que nos pareció muy productiva la jornada de hoy porque pudimos ver las diferentes producciones que se están llevando a cabo en las diferentes universidades con una misma finalidad, esto de dar a conocer, de difundir, de buscar la alternativa para poder dar a conocer, si se quiere, los productos que se generan dentro de cada una de las cátedras. Personalmente, para comentar acerca del proyecto que tenemos de voluntariado, que es Radio Sin Antena. La verdad que es un proyecto que está en un proceso, Estamos esperando que nos abran los espacios en determinados lugares para poder llevarlos a cabo y sobre todo generar estos espacios en donde diferentes personas puedan expresar, es decir, dar voz, ceder un lugar, generar un espacio de comunicación si se quiere y de esta manera trabajar de manera versátil como trabajamos los comunicadores, pudiendo difundir, dando la palabra, buscando dónde está la noticia, buscando el ribete, si se quiere, periodístico a cada una de las situaciones de nuestra vida cotidiana. Segundo encuentro del agua en Susques. Las comunidades originarias de la Puna Jujeña, en el marco de la conmemoración del Inti Raymi, declararon la protección del agua como bien natural y convocaron a la lucha de los pueblos y comunidades en defensa del agua sagrada. Dialogamos con el ambientalista Néstor Ruiz, quien nos contó sobre las declaraciones y convenios que reflejan los derechos indígenas sobre el agua. Se reunieron comunidades del departamento de Susques, de Cochinoca, de Humahuaca, digamos, de diferentes lugares de la provincia, con el objeto de reflexionar colectivamente sobre la necesidad de cuidar las fuentes de agua de este avance megaminero que está motorizado por el gobierno tanto nacional como provincial, y que obviamente procura establecerse próxima a las fuentes de agua para poder realizar este modelo extractivista que consiste en saquear los recursos naturales, especialmente minerales, dejando pasivos ambientales que son determinantes y que cambian definitivamente tanto el paisaje como la posibilidad de sobrevivir en un lugar donde hay agua contaminada. Y digamos, el Inti Raymi lo que hace, el sentido que tuvo, es un proceso de renovación y de fortalecimiento y de unidad, porque de alguna manera, digamos, no hay que confundir de que fue tan solo una actividad ceremonial, sino que además tenía el propósito de preparar a las comunidades para la lucha, o sea, para la lucha en defensa de sus intereses. Es decir, este es un gobierno que no ha cumplido con la reforma constitucional del 94 que ordena que les entreguen los territorios, que no ha cumplido con los convenios con la OIT, que tiene un rango constitucional, es decir, que está por encima de cualquier ley, de hacer la consulta previa, libre e informada, que no ha cumplido con la Ley Nacional de Glaciares que este mismo gobierno promulgó, que no cumple con la Ley de Bosques Nativos, que no cumple con la Ley de Medio Ambiente, y que sostenemos con el gobierno y con las mineras demandas judiciales en las que los jueces deberían haberse expedido, y sin embargo continúan cabildeando próximas al poder político, ¿no? Informe especial en la ronda informativa. En el informe especial de esta edición, compartimos con ustedes los testimonios de familiares y víctimas de la negligencia hospitalaria en las diferentes instituciones de la salud de nuestra provincia. Gisela Sánchez, hermana de Fabiola Lorena Sánchez, quien falleció luego de una cirugía de parto realizada en el Hospital Pablo Soria, hizo su pedido de justicia. Nosotros estamos pidiendo, venimos de San Pedro a pedir justicia por Fabiola Lorena Sánchez, que vino a tener su bebé acá a la capital y la atendieron mal y perdió la vida. Entonces nosotros venimos a pedir justicia porque nosotros presentamos la denuncia ante la Fiscalía de Estado y ellos contestaron que no tienen responsabilidad de la muerte de Fabiola. Y no es así porque la historia clínica dice otra cosa, que a Fabiola no la atendieron a tiempo. porque si no ella estaría viva, estaría hoy con nosotros, por eso es la marcha. Y no nos vamos a mover de acá de la Casa de Gobierno hasta que nos den una contestación de por qué negaron, niegan una realidad que estamos viviendo todos los jujeños. Además, solicitó a la población en general que se concientice sobre el tema. El propio ministro públicamente asimila que hay falencias en el sistema. Entonces no nos podían haber respondido, es una burla esa respuesta que nos contestaron, donde niegan todo. Niegan una realidad que estamos viviendo todos los jujeños. Por eso yo le digo a todos los jujeños que tenemos que salir a pelear por nuestros derechos. Derechos que nosotros tenemos que exigir. Derechos de educación, de salud, de trabajo, un trabajo digno. Tenemos que salir a luchar por nuestros derechos. No hace falta que pierdas a un ser querido para marchar. Tenemos que unirse todo el pueblo jujeño para salir a marchar y a decirle basta al gobernador y que haga bien las cosas. Y que deje de robar. También dio su testimonio a la ronda informativa Miguel Lanuza, otra víctima de la desidia hospitalaria. Yo tengo quebrado la mandíbula. Y bueno, entonces me deriva a Jujuy acá, al hospital de acá de Pablo Soria. Y entonces de ahí, como no había nada, digamos, el doctor Duilio Cruz me dice que no tenía nada para atenderme, que no había nada, que no me podían ayudar ni dar nada. Y entonces me despide del hospital así como si nada, con quebrado acá, ¿no? Derivado de San Pedro hacia acá. Entonces no sabía ni qué hacer en ese momento, inclusive el SAME ya me había dejado. Me quedé tirado acá en Jujuy, 3 días andaba yo. Y gracias a Dios tuve, como le digo, la oportunidad de poder tener las cosas para que me operen. Pero yo andaba 3 días acá tirado, ya tenía que estar supuestamente internado. La víctima recalcó la falta de respuestas con respecto a su caso. Nunca tuve respuesta de nada, ¿no? Nada de nada. Ni por parte de San Pedro del tema de la fiscalía, ni tampoco médicamente tampoco, porque la verdad no cuento con la plata como para volver, salen 50 pesos cada vez para ir y volver. Y es caro, y encima ahora la terminal está lejos. De esta manera pretendemos visibilizar esta problemática en voces de los propios protagonistas, quienes en su desasosiego piden que se los escuche. Desde la ronda nos sumamos y apoyamos su lucha. Las efemérides están en la ronda informativa. Antes de despedirnos, recordamos que este 26 de junio se cumplieron 13 años de la masacre de Avellaneda. Así es, Marcela, el 26 de junio de 2002, en las inmediaciones de la estación de Avellaneda de la provincia de Buenos Aires, una fuerte represión por parte de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional asesinó a Maximiliano Costecchi, de 21 años, y a Darío Santillán, de 22. Aquel día, varias organizaciones se movilizaron en el marco de una profunda crisis económica, que por esos años, el índice de pobreza llegaba al 51% de la población. Recordamos este hecho con el fin de apelar a la memoria colectiva y trabajamos día a día para no volver a esos crueles años. Compartir información es un derecho. Suma tu aporte a larondainformativa@gmail.com. Para despedirnos, compartimos estas melodías creadas por el grupo Pobre Chango, músicos ledesmenses de la provincia de Jujuy, quienes en su último recital del 13 de junio en la Casa Museo Macedonio Gras fueron gravemente censurados. Escuchamos Basta de Mambo, uno de los temas más emblemáticos de Pobre Chango. Buena semana para todos y para todas. Aledema, aledema, vieja. Aledema, aledema. Señora, aledema. Acompañarnos. Llegamos al final. Nos encontramos la semana que viene. Hasta aquí, la ronda informativa. Conducción: Marcela López, Joaquín Guerrero. Producción informativa: Romina Argote, Selene Flores, Guillermo Núñez, Daniel Chouqui. Producción general: Centro de Formación Profesional La Voz del Cerro. Edición y arte: Daniel Alejandrov.